dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento, que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella siguió los pasos que le decía la amiga, que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la parte en dos. Estás escuchando a DJ Snow.